Para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y cuidar su sano desarrollo, el Senado de la República aprobó reformas legales para impedir la discriminación en instituciones educativas, promover sus derechos humanos, propiciar actividades recreativas y culturales y garantizar su acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación. Se mejora así la vida y se protege el futuro de las nuevas generaciones. Senado de la República. 65ª Legislatura. El concurso de dibujo para peques, trazos financieros, está de vuelta. Si te gusta dibujar y tienes entre 6 y 12 años, haz un dibujo con el tema ¿de dónde viene el dinero y cómo usarlo para vivir mejor? ¡Puedes ganar grandes premios! Entra a conduce.gob.mx. Checa las bases del concurso, regístrate y entrega tu dibujo en la oficina de la Conducef más cercana. Gobierno de México. Are you ready to do this? Cali, Calexico, El Centro, Tijuana, San Diego y Ensenada escucharán el show del mandril. Saludos, aquí su amigo y padre, el compayazo, a mi carnal Ricardo Sánchez, el mandril. Quiero felicitarte por tu regreso a la radio, el mejor de los éxitos y que el show del mandril siga siendo el número uno. Solo por Esquina 32 Radio. XESPN 800 AM, Tijuana, Baja California, México. Follow.

educando sobre ciencia. ¿Sabías que en Baja California existe una empresa 100% mexicana dedicada a la investigación científica e innovación tecnológica, cuya finalidad es aportar innovaciones y productos de calidad mundial, comprometidos con el bienestar de la sociedad y el desarrollo científico del país? Visita grupomolecular.com y conoce más de la empresa que cambiará al mundo. Buscando sacar destino puede cambiar. Siempre todo a su voluntad. En su lista soy uno más. Y me duele aceptar que me equivoqué. No es tan fácil, pero lo haré. Ya no puedo callarlo más. Y aunque sé que no dolerá, te diré. Thank you.

canción y mi inspiración. acostumbraste tanto, mi amor, que mi corazón estalla de dolor.

adoré y siempre la mimé, yo siempre la llené de cariño. Yo siempre la cuidé y siempre me esforcé por comprarle su carrito azul. Yo siempre madrugué y siempre trabajé, yo siempre regresé tempranito. Yo siempre le entregué la llave de mi amor, yo siempre le entregué el corazón. Se desesperaba cuando la besaba, se desesperaba cuando la abrazaba, se desesperaba y la arrinconaba, y cuando me iba siempre me esperaba. Se desesperaba cuando la besaba, se desesperaba cuando la abrazaba, se desesperaba y la arrinconaba, y cuando me iba siempre me esperaba. Devuélveme el carrito.